El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos, buenas tardes Ana, buenas Pablo, tardes Juli, Pablo, hola, y Carlos, con las flores, nos vienen a rodear, muchas gracias, aquí estamos rodeadas de unas rosas, unas flores muy hermosas, sí, de este jardín que cultiva esta familia, muy bellas, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, una vez más bajo la sombra del árbol, Ana, uh-huh. Hoy un día caluroso, ¿no? Sí. Digamos. Hemos vuelto, aquí estamos nuevamente. Sí, eso iba a decir yo. Sí. Hemos vuelto, al menos yo hablo de mí, ¿no? Porque este octubre ha sido movidito. ¿No? Así que, bueno, quiero también aprovechar esto de algunos comentarios sobre este octubre. Hay, bueno, como que la experiencia del quilombo de los hornillos ha sido buenísima. Y bueno, que se va a repetir, sí, o sea, no sabemos el lugar, ¿no? Esto, los quilombos se han hecho en Catamarca, se han hecho en Salta, se han hecho en Córdoba. Bueno, aún no se ha decidido dónde va a ser el próximo, porque en general va surgiendo, ¿no? Como una necesidad del espacio, pero me conmueve muchísimo que esté presente, ¿no? Que esté creciendo, digamos, ¿no? Y bueno, por esto de que particularmente creo sí que la música es una forma de resistencia muy poderosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, están como muy presentes. Y con respecto a lo que pasó en la plaza el 11, Juli, como bueno, yo quiero celebrar, agradecer a las personas que organizaron, a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes que, no sé, algunos son futuros profesores de historia, ¿no? La escuela de arte, en fin. Porque me parece, lo más interesante de todo es la posibilidad de otra mirada, ¿sabes, Juli? Es decir, otras voces ahí. Otras voces, plantadas. Claro. En eso fue muy rico el encuentro. Claro, y la posibilidad de que otras voces que son diferentes a lo que uno acostumbra, bueno, se han manifestado de buena forma, respetuosamente quiero decir, a mí en particular me enriquece, me invitaron, agradezco esa invitación, y bueno, y a mí me da la impresión así que con una comunidad que tiene matices, siempre tiene muchas posibilidades, ¿viste? Como así, posibilidades intelectuales, emocionales, de crecimiento, de conocerse, de compartir. Así que a mí en lo particular el tema de lo que se hizo en la plaza me pareció... Sí, en ese sentido está bueno celebrar ese encuentro. Sí, sí, como, sí, esa es la idea, como celebrar, como decir, bueno, hay otra mirada, puedes estar a favor o no. O no sé cuál, puede haber otras miradas que ojalá que también se manifiesten. Sí, eso es lo que yo pensaba por ahí, tiene que ver también con eso, con el encuentro de otras voces, otros modos de mirar, no solo la historia, sino el presente, y que eso me parece que es lo rico, digamos, más allá de cuál sea la posición de cada uno. Sí, ¿no? y encontrarnos y enriquecernos y compartir y conversar. Y sobre todo hacerlo respetuosamente. Y cómo no, y hasta discutir sobre las posiciones, ¿verdad? Sí. Y la posición que toma uno y la que tiene la historia en sí misma. Pero me pareció muy interesante que esto ocurriera, entiendo que por primera vez, en la ciudad de Villa Dolores. Así que, bueno, y el encuentro de los poetas. Y el encuentro de poetas, que sí, que también fue, bueno, la otra semana anterior, y que, bueno, parece que ha sido una convocatoria muy linda e interesante. Sí, que habían, según entiendo, habían ido a narrar a otras escuelas. Sí, hubo como eso me parece distintos como, lugares, sí, ¿no?, donde se hacían eventos, no eran un lugar fijo, sino en distintos, incluso con muestras de pintura, con actuaciones, con espectáculos musicales y poéticos. Pero la escuela como que me parece interesantísimo, porque entiendo que ha venido gente de otros países, viste, donde hay otro acento, otro recurso lingüístico, otra expresión en el decir las cosas. Sí, poder acercar esas cosas a las escuelas, claro, siempre es bueno. Y que, claro, y que el otro puede también, es lo mismo que dije, lo anterior, ¿no? Uh-huh. Acceder a otra mirada. Bien. Así que ha estado bueno este mes. Ha estado bueno, movido, sí, pero muy movido, bueno. Así pero que muy bueno. Acá sí. Estamos de nuevo. Sí, sí. Hoy, bajo la sombra. De un calden. De un calden. Sí, esos árboles hermosos, maravillosos, que cunden, que ocupan mucho lugar, como de la mitad del país hacia abajo, uh-huh. En la zona preandina, La Pampa, particularmente, tirando hacia Neuquén, pocos bosques quedan ya. Pero es un árbol de protagonismo como el algarrobo para estas zonas y un árbol muy sacralizado por la nación mapuche, ¿verdad? Uh-huh. Ellos, bueno, realizan muchas artesanías con sus con la madera de ese árbol, ¿no? Cucharas y cuencos para comer. No estoy hablando de lo que venden, sino no, de lo que utilizan para sus propias sí, para su vida cotidiana, ¿no? Y además lo que venden. Pero tradicionalmente la nación mapuche, bueno, genera muchos de estos elementos que en la vida cotidiana de esa planta. También el aspecto curativo. Conozco algunos rehues hechos en Caldén, que es la escalera sagrada, que es como un poste, en realidad es un poste con cuatro como peldaños, por eso a veces se dice la escalera, que divide los planos de la religiosidad de los mapuches y donde alrededor de él en general se realiza el guillatún, uh-huh. Que es la máxima celebración que tiene la nación mapuche para Ngenechen, que es su deidad, y donde la machi no sé, realiza su rogativa y, uh-huh. y el árbol me parece muy muy bello, siempre me me conmueve, esa es la palabra. Cuando en la llanura, yo vengo del llano y de una zona donde también conozco el caldén, aunque de zonas más medanosas vengo yo, ¿no? Y me conmueve mucho cuando vos en el llano ves la forma que toma el árbol, la copa, de acuerdo a esta continuidad de los vientos. Mm. Son como unas fotografías fabulosas, ¿no? Que, ¿viste? Como que sopla siempre del sur y el... Entonces, el árbol. Sí, en todo el llano aparecen dos, tres arbolitos ahí con una fortaleza impresionante. Así que ahí nos vamos a sentar. A tomar unos mates y escuchar. A tomar unos mates, a tomar un tereré. Podemos estar en la región mapuche, podemos tomar un mudaicito, que es una bebida alcohólica como la chicha. Y bueno. De poquito. De poquito. Y bajo la sombra de este árbol le quiero agradecer a la negra. Particularmente al chato, pero a la negra, con quien había hablado antes. Y quiero decirte, negrita, ya tengo las semillas, ya están en la tierra, estoy muy agradecida. Y bueno, esperemos la cosecha que será compartida. Muchas gracias. Bueno, entonces hoy bajo la sombra del caldén nos vamos a ir primero a escuchar algo de música y después a los relatos, así que vayan preparando el mate o lo que quieran uh-huh. compartir. Ahí vamos. Escuchamos a Ella Fitzgerald y Duke Ellington, Cola de algodón. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Es una ciudad, y en la ciudad un hombre triste. Para escapar a su tristeza, el hombre huyó. Cruzó el centro, las veredas angostas, las calles llenas de gente. Dejó atrás letreros luminosos, ruidos de bocinas, chimeneas de fábricas, semáforos. Atravesó los barrios de casas chatas, los baldíos con paraíso, las esquinas llenas de niños, sin detenerse ni una sola vez. Y al atardecer llegó al campo, una llanura verde donde las vacas pastaban. En el campo el hombre buscó una piedra. No es fácil encontrar una piedra en la llanura, pero el hombre buscó y buscó hasta encontrarla. Y sobre ella se echó a llorar. El brazo en ángulo sobre la piedra, y sobre el brazo, la cabeza del hombre que lloraba. Ese atardecer, cerca de esa piedra, pasó un niño. Cuando el niño vio al hombre llorando, sintió el impulso de preguntarle cuál era la razón de su pena, pero se contuvo. Volvió a pasar junto a la piedra unos días después, y el hombre seguía llorando. Pasó semanas más tarde, y el hombre seguía llorando. Entonces el niño se animó. «Hace meses que estás sobre esa piedra llorando. ¿Qué es lo que te pasa?» El hombre que lloraba levantó la cabeza, y como quien cuenta un sueño, contó. «Yo vivía en la ciudad, y en la ciudad estaba triste». Para olvidar mi tristeza, intenté escapar. Crucé el centro, las veredas angostas, las calles llenas de gente. Dejé atrás letreros luminosos, ruidos de bocinas, chimeneas de fábricas, semáforos. Atravesé los barrios, las casas chatas, los baldíos con paraísos, sin detenerme ni una sola vez. Al atardecer llegué al campo, a estas llanuras donde las vacas pastan. Quise encontrar una piedra. No es fácil encontrar una piedra en la llanura. Pero yo busqué, y busqué hasta conseguirla. Y sobre ella me eché a llorar. El brazo en ángulo sobre la piedra, y sobre el brazo, mi cabeza. Lloré desconsoladamente. Las lágrimas resbalaron por mi rostro. Los rayos del sol se filtraron entre mi brazo y mi cabeza. Y la luz tocó mis lágrimas. Y el agua de mis lágrimas descompuso esa luz en mil colores. Y era tan bello, pero tan bello, que tuve que seguir llorando para verlo. No es fácil encontrar una piedra, de María Teresa Andrueto. No es contra el mundo que embiste el rinoceronte, sino contra esos cuernos que por nada se quitan de en medio de sus ojos. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos. Esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos llenos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso nos haya unido. Bueno, tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía. Allí fue donde nos registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya a saber uno qué, todos, de la mano o del brazo, tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia. Sin curiosidad, recorrí la hendedura de su pómulo, con la garantía de la fealdad que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó, me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada, su hermoso contorno. Era su lado normal. Durante 1 hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del héroe y la heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Esta situación terrible la reservo para mi rostro y a veces para Dios. Este enojo que siempre va conmigo. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizás debería sentir piedad, pero no puedo, no puedo. La verdad que ellos son algo así como espejos. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo, me dio la impresión que vacilaba. La invité a charlar, a tomar algo en un café o una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena. Pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban en nuestras espaldas esas señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria esa intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos juntos constituyen un espectáculo mayor. Nos sentamos. Pedimos dos helados y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando? Pregunté. Ella guardó el espejo, sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza casi hiriente que amenazaba la sinceridad. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un bello rostro como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente. Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? ¿Cómo querernos, caramba? O simplemente congeniar, llámele como quiera. Pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme por chiflado. Prometo. La posibilidad es meternos en la noche, ¿me entiende? En la noche íntegra, ¿me entiende? En lo oscuro total, ¿me entiende? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me entiende? Tiene que entenderme. Lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿sabe? Se sonrojó y la hendedura de la mejilla se puso súbitamente escarlata. Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró, preguntándome, buscándome, averiguando. Vamos, dijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada. Pero igual pude darme cuenta de que estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Y mi tacto me dio una versión estimulante, poderosa, maravillosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado. O intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso. tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano subió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina. La noche de los feos, de Mario Benedetti. Maldad presumido, maldad presumido, ¿quién te habrá querido antes que yo? Maldad presumido, ¿quién te habrá querido antes que yo? En un tarrito de barro te ofrecí mi corazón, yo te di mi corazón, ¿quién te habrá querido antes que yo? En un tarrito de barro te ofrecí mi corazón, yo te di mi corazón, ¿quién te habrá querido antes que yo? Casi como amigos, casi nunca fuimos, casi que te digo que me voy con vos. Casi como amigos, casi nunca fuimos, porque no vivimos juntitos los dos. En un ojito de parra te escribí mi bendición, te expliqué mi situación, ¿quién te habrá querido antes que yo? En un ojito de parra te escribí mi bendición, te expliqué mi situación, ¿quién te habrá querido antes que yo? Meto en una ollita todo el miedo junto pa' que el cariñito se me vuelva amor. Meto en una ollita todo el miedo junto pa' que calentito se te vaya vos. Para saber vivir hay que ser un poco tonto, hay que ser un poco tonto, ay que así soy yo. Para saber vivir hay que ser un poco tonto, hay que ser un poco tonto, sí que así soy yo. Maldad presumido, ¿quién te habrá querido antes que yo? Maldad presumido, ¿quién te habrá querido antes que yo? Acabamos de escuchar a Aymama Maldas, así se llamaba, y bueno, queremos mandarle un saludo a... Que están abajo de un ciruelo. Abajo de un ciruelo, que acaba de llegar un mensaje. A Marina y Uma. Y a la Negra y a Lue. Así que un beso para ellos que están escuchando. Un abrazo. Gracias por... Gracias. Estar. Vamos con más. La señorita Porota dice que nosotras, las niñas, tenemos angelitos que nos miran todo el tiempo. Cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en la escuela y hasta cuando vamos al baño. Cada una tiene un angelito para ella sola, que la protege. Los angelitos son chicos, gordos, mofletudos, con rulos rubios y ojos azules. Como si fueran bebés de rulos rubios y ojos azules. Nada más que los angelitos tienen alas de plumas celestes. ¿Por qué son celestes las plumas de los angelitos?, pregunto yo. Porque los angelitos son todos varones, dice la señorita. Van desnudos los angelitos, pero siempre llevan un corazón que les tapa la cosita de abajo, aunque a veces no llevan corazón, llevan rosas. Nosotros no podemos verlos a los angelitos porque tenemos mal comportamiento y les hacemos orejas a los cuadernos. Pero si somos buenas, buenas, como santas, algún día los vamos a ver. La señorita sí los ve, a todos, porque ella es buenísima y porque estudió para maestra. Como son tan chicos, a los angelitos una puede aplastarlos sin darse cuenta. Por eso, las compañeras de banco, tenemos que sentarnos bien separadas, para dejarles lugar. Aunque tampoco hay que exagerar, dijo la señorita cuando Cristina y yo, de tanto separarnos, nos fuimos al suelo. Si nosotras borramos mucho, mojamos el dedo para dar vuelta a la página, contestamos a los mayores, como será la señorita, o jugamos en el recreo a los machones, los angelitos lloran. Y la Virgen, que es la madre de todos los angelitos, llora más y más fuerte. ¿Y nosotras queremos hacer llorar a la Virgen y a los angelitos? ¡No!, contestamos nosotras. Aunque la de atrás tanto no contesta ni se ríe ni se frotan a propósito unas con otras y pinchan el aire con tijeritas de labor. Mi mamá me dice que cuando yo nací era linda como un angelito. Y que le diga a la señorita que no solamente hay angelitos varones de alitas celestes, que también hay angelitas nenas de alitas rosadas. Y que un pintor que pinta iglesias le dijo que en el cielo hasta hay angelitos negros. Mi papá dice que el angelito de él soy yo. Y que él nunca vio otro angelito. Eso que estudió para maestro y para profesor, que es más importante. Gran mamá dice que los angelitos no son angelitos. Son ángeles, altos como ella. Y que no van desnudos, van todos vestidos. Y que las alas no son ni celestes ni rosas, son blancas. Porque los ángeles no son ni varones ni mujeres, son ángeles nomás. Y que la Virgen no es la madre de los ángeles, es la madre de Dios nuestro Señor. Gran mamá dice que cuando está ahí, lo más pancha y de repente te sopla un vientito, no es un vientito, es un ángel que pasa y te apantalla con el ala. Y que cuando todos están hablando a la vez y de repente, shh, todos a la vez se callan, es un ángel, otro ángel que justo pasó por ahí. Y que si un bebé se ríe solo o sin que nadie le haga morisquetas, es que había un ángel. Y que cuando un bebé nace, viene un ángel y le da un beso para que el bebé se olvide de todo. ¿De todo qué, gran mamá?, le pregunto yo. De las vidas pasadas, me contesta ella, y san se acabó. Gran mamá sí vio ángeles. Y no vio ni uno ni dos, vio muchos. Porque ella es muy buena, casi como una santa, y además porque ella ve cosas que nadie ve cuando le agarra la ceguera. Los angelitos bebés de la señorita Porota deben ser los hijos de los ángeles altos de gran mamá. A mí me hincha que mi angelito me esté mirando todo el tiempo. Los angelitos son medio un incordio. Un capítulo de Secretos de Familia de Graciela Cabal. Se los dedico a todas las mamás, sobre todo a las mías y a las abuelas, que si pueden leer este libro, es para todas ellas. Una buena recomendación. Vi un árbol con frutos negros, charolados. Los frutos se volaron. Eran bandadas de tordos azulados. Todo lo que aquí cuento me lo fue diciendo Guille. Se trata de los cositos. Los cositos volaban sueltos por ahí. Livianito, livianito, sin que nadie los notara, salvo el Guille. Un día uno se le posó en el hombro. Él lo sopló y estalló en una bandada de cositos nuevos, más leves que un pelo de conejo, más transparentes que una lágrima. Parece que hay días que son días de cositos. Guille ya lo había comprobado. El problema era que no podía hablar con nadie de eso, porque apenas decía, «¿Viste? ¡Hay cositos muchos! ¡Mirá, mirá!» El otro o la otra hacía un gesto de espantarse algo que lo distraía y contestaba con extrañeza o con indiferencia, «¿Qué? Nada, no pasa nada». Pero Guille sabía. Fue sabiendo con el tiempo que en los días de cositos pasaban cosas maravillosas. La cuestión es que uno, cuando los ve, me informó Guille una vez, no puede dejarlos de seguir. Casi siempre vuelan o se posan en el hombro de alguien que los deja en el asiento del colectivo o en la mesa del bar o en la verdulería. Desde allí, el cosito se prende al cabello de una chica que pasa en bicicleta. Uno lo sigue, como hizo Guille, sigue a la chica del cosito. Ella sacude su pelo lacio como en las propagandas de champú, detiene un poco la bicicleta y mira a Guille de reojo, mientras el cosito hace tobogán en su cabello. Guille la sigue, aunque ella va otra vez más rápido que no sé qué, y vuelve a detenerse de golpe, y arranca de nuevo. Hay miles de cositos en el aire, pero la gente anda como si tal cosa. Solo los perros, los gatos, los caballos les hacen caso y se estremecen. Quieren morderse la cola, se persiguen, relinchan. De pronto, el gorrión que está picoteando tranquilo se convierte en una pompa de plumas y se da un baño en la tierra. O las palomas, que están apiñadas en la plaza en un tris, salen disparadas como cohetes. Hacen montañas rusas en el cielo y después regresan, porque sí, a comerse sus maíces. Las palomas alfombran otra vez la plaza haciendo tic, tic, tic. Sucede todo esto cuando hay cositos. Guille tiene que seguir a esa chica que lleva un cosito. La corre, se detiene, corre siguiéndole el ritmo. Ella de vez en cuando lo mira y se ríe, haciéndose la que no lo mira. De pronto, Guille siente que algo finito, finito se engancha en su remera. Tira de él, lo acerca a la bicicleta. Ya está al lado de la chica, que dice llamarse Violeta, y que ahora va deteniendo la carrera. Violeta le da a Guille una pastilla de naranja, y como si se conocieran desde siempre comenta, «¿Viste? ¡Hay cositos!». Guille siente una inmensa alegría. Al fin, sabe que hay otra persona que conoce la misma palabra para nombrar a los cositos. Guille me cuenta todo esto, y el cosito que acaba de posarse en mi hombro se desbarata en mil más. Pif, paf, pompas de jabón, plumones, papel picado, y se meten en este cuento. Ahí vamos todos, todos detrás, arremolinados, enredados, colorados, muertos de risa. Ahí vamos, Guille, Violeta, perros, gatos, caballos, los pajaritos, las palomas. Corriendo llega más gente que quiere entrar. Van entrando bebés, panaderos, bailarinas, verduleros, trapecistas, escolares, maestras, músicos, cartoneros, lectores con sus cuentos y más y más y más detrás de los cositos. El torbellino es enorme. Por suerte, en los cuentos hay lugar para todos. Además, ya se sabe, en días de cositos siempre pasa algo maravilloso. Cositos de Laura de Betach. Bueno, hermosa. Sí. Laura de Betach siempre tiene estas cosas así como... Sí, eso que la palabra cositos, me estaba recordando ahora que he escuchado a algunos niños decir tipitos, y me acuerdo mi impresión, hablando con uno, de decirme los tipitos, y yo, en la forma ciudadana, es la gran urbana, claro. Yo pensaba, se referirá a personas, tipito, el diminutivo de tipo, no sé. Uh-huh. No, se refería a cosas. A cositos. Sí, a cositos. Uh-huh. Esos tipitos eran cositos todos. Muy hermoso el cuento. Es hermoso. Y es así, en los días de cositos pasan cosas maravillosas. Pasan cosas. ¿Y será que también les pasa a estas cuenteras nuevas que tiene la radio, que estarán escuchando estas cuenteras? Capaz que están escuchando, pero por las dudas, si no están escuchando, bueno, vamos a tratar de avisarles y les vamos a contar al público de qué se trata. Lo que va a venir ahora, como a modo de... Bueno, en realidad nosotros nos vamos a ir despidiendo y este programa de hoy va a tener la chapa, que son justamente estos relatos contados por Victoria y Renata, que son unas nuevas cuenteras que tiene la radio, digamos. Que tiene la radio, digamos. Y nosotras las hemos invitado así como a estar hoy. A participar. Y hoy las vamos a poner al aire cuando finalice el programa, con algunos cuentos más para chicos y para grandes también. Así como una yapita. Como una yapita. Como un agregado, ¿no? Yapita es una palabrita quechua. Agregar. Agregar. Yapa, agregar, la yapita. La yapita. Entonces, un abrazo grande para Victoria y Renata y muchas gracias. Sí, claro, muchas gracias. Esperamos que... Muy hermoso, además. Muchas gracias. Seguro les va a gustar. Uh-huh. Así que bueno, Ana, creo que nos vamos despidiendo. ¿Falta nos vamos algo? Despidiendo. No, yo quería como poner en aviso, digamos, que en el próximo programa vamos a trabajar con un lenguaje que es único en el mundo. Un lenguaje que inventaron las mujeres hace 1700 años. Me encantó. Único en el mundo. Un lenguaje creado por mujeres para comunicarse entre mujeres que los hombres no entendieron. Mira vos. Con no, esto no me suena raro tampoco. Bueno, con esto me despido. Les mando un abrazo grande. Nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Y los dejamos con la yapa. Ahí va. El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. A partir de este momento, en FM Sierras comienza el espacio de juego. La permanencia de adultos y amargados frente a la radio es exclusiva responsabilidad de los señores niños. Ya que me toca, pregunto, ¿por qué es buena la ocasión? ¿Qué palabras dice el chancho cuando está muerto de amor? El amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Si el chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Quiero que diga el segundo sin ninguna dilación lo primero que hace el piojo cuando está saliendo el sol. Lo primero es lo primero. Esto es cosa que no asombra. Lo primero que hace el piojo es un poquito de sombra. Ya que hablamos de ese bicho, deme usted su parecer. ¿Cuál es el grito del piojo cuando acaba de nacer? Del comienzo hasta el fin, el piojo grita su modo. Y el grito que va a nacer es el primero de todos. Payada sobre piojos y chanchos, de Gustavo Roldán. El hada Lola salva el bosque. El hada Lola protegía a los animales y cuidaba que todo estuviera en paz y armonía. Un día vio a un grupo de hombres luchando, prendiendo fuego y poniendo en peligro el bosque. El hada informó a los dioses y ellos enviaron un castigo a los hombres. Y tanto fue el frío y la nieve que no había alimentos y los hombres pidieron perdón. El hada trajo vientos que arrancaron frutos desde lo alto de los árboles. Esos frutos sirvieron para hacer fuego y calentarse. Los hombres agradecieron el alimento al hada y a los dioses, y así aprendieron a vivir en paz para siempre. Estuvo bien. Los esperamos de nuevo cuando nos agarren las ganas de jugar.